caballito que sabe bailar y mueve su patita al ritmo al compás. Él galopea como nadie, es el mejor para trotar, pero si no lo llevo al baile, la orquesta no quiere tocar. Yo tengo un caballito que sabe bailar y mueve su patita al ritmo al compás. Yo tengo un caballito que sabe bailar y mueve su patita al ritmo al compás. De la ciudad ya lo llamaron para que baile en la TV. Baila que baila caballito, nadie se lo quiere perder. Yo tengo un caballito que sabe bailar y mueve su patita al ritmo al compás. Yo tengo un caballito que sabe bailar y mueve su patita. Como nadie, es el mejor para trotar, pero si no lo llevo al bar.